Venciendo al dengue, lo combatimos entre todos. El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Causa fiebre, fuertes dolores musculares y vómito. No se transmite de persona a persona. La enfermedad se contrae por medio de la picadura de un mosquito infectado. El mosquito transmisor de dengue es el Aedes aegypti y se distingue de los demás por presentar manchas blancas en el cuerpo. El mosquito del dengue suele picar a las personas en los tobillos. Para evitar el contagio, se recomienda vestir pantalón largo. Se deben evitar los envases o recipientes donde se acumula agua, mantener el pasto corto y poner mosquiteros en todas las aberturas. Como medida preventiva, se recomienda usar repelente que contenga permetrina o DEET, tela mosquitera y ropa con mangas largas. Aún no hay un tratamiento contra el dengue. Solo se atacan los síntomas con calmantes y antifebriles distintos de la aspirina. Conociendo al dengue, lo combatimos entre todos.